CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. El jueves va la ministra Arbeleche a la interpelación de la diputada Betiana Díaz, con la que ya hemos conversado. Tiene que ver con el tema de los precios, todavía no es el tema de rendición de cuentas. Se entiende que entre mañana y pasado, martes y miércoles, habrá algún anuncio en torno al tema de precios, por lo menos en temas de ayuda económica, que le hagan más fácil la presentación a la ministra el jueves, ¿no? Preparar un poco el terreno para decir, bueno, ya anuncié algo el martes, ya anuncié algo el miércoles. Y no hay con una situación en la cual se considera, por muchos, que las medidas que todavía el equipo económico ha dado no alcanza. Otro de los temas tiene que ver con la ley de medios. La ley de medios sigue allí en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados. Y hay propuestas, por ejemplo, del diputado Sebastián Kahl, diputado de Cabildo Abierto, que está planteando la necesidad de que para que los cable operadores, él habla de los cable operadores del interior, puedan sobrevivir, se les permita también brindar el servicio de internet por fuera de Antel, porque hasta ahora lo que han hecho muchos en el interior es ofrecer, es verdad, a los cables operadores servicio de internet, pero el de Antel. ¿Por qué? Porque Antel no tiene presencia a veces en algunos lugares de departamentos del interior donde sí hay un cable operador chico, y bueno, tienen ese servicio. Pero la idea es que puedan ofrecer el que ellos quieran. O la idea por lo menos de Sebastián Kahl. Veremos si finalmente eso se establece o no, porque sería una competencia para la empresa pública. Es verdad que los servicios de los cable operadores están sufriendo bastante, no solamente los del interior, sino también aquí los de Montevideo, por el tema de las plataformas a nivel de las mismas ha generado y ha comido un mercado que los cables vienen perdiendo. La única Montevideo que ofrece internet es TCC, pero también es el mismo convenio, es el internet de Antel, que por ahí por un acuerdo te ofrecen esa posibilidad, con algunas posibilidades de tener menos cantidad de velocidad y un poco más de pagar un poco menos. Pero es el servicio de Antel. La idea, reitero, es que los cable operadores, insisto, en principio del interior del país tengan la posibilidad de ofrecer el internet que ellos consideren pertinente, comercializar el mismo para hacerlo junto con la posibilidad de brindar el servicio de televisión cableado. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Kahl sobre esto y también sobre lo que hablamos con el fiscal Juan Gómez cuando estuvo en el Parlamento, ¿recuerdan? Que fue el tema de los ciberdelitos. Sebastián Kahl es quien está presentando este proyecto de ley y queríamos saber qué le había parecido, ya que habíamos hablado con Juan Gómez, también hablar con Sebastián Kahl sobre esta instancia. La semana pasada diría que es una de las tantas patas que tiene la ley de medios que tenemos a estudio desde el primer año de la legislatura. Refiere al artículo 56 de la ley vigente, la 19.307, con la posibilidad de habilitar a los cable operadores a dar internet. Uruguay es el único país en el mundo que sigue sin poder habilitar a los cable operadores a poder dar internet. Es una puerta nueva de negocios que se le abre a ellos y que creemos que va a facilitar a que puedan sobre todo mantener puestos de trabajo en el interior del país. Principalmente ellos generan, según la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, unos 2.000 puestos de trabajo. Tiene algunas salvedades con lo que pretendía el proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo en el 2020. Por ejemplo, la no obligatoriedad de Antel de tener que arrendar la fibra óptica. En el proyecto que nosotros hemos presentado tiene una gran diferencia, que es que los cable operadores lo podrán hacer con redes propias o acuerdos que realicen con terceros. Por supuesto, cuando digo acuerdos que realicen con terceros hablamos de Antel, pero ya no teniendo que obligar a la empresa estatal a tener que hacerlo, sino que lo hará si entiende que es un buen negocio. Por ley, hoy ninguna empresa de televisión para abonados podría dar el servicio de internet por justamente el artículo 56 de la ley vigente, la 19.307, que es la que estaríamos modificando. Sebastián, te paso al otro tema que tiene que ver con la situación que se planteó respecto al ciberdelito. Hablamos con Juan Gómez después que salió de la reunión y dio señales positivas en relación a la necesidad de legislar en ese sentido y hasta aventuró la necesidad de, sobre todo en el tema de la estafa, ser más duros para intentar evitarlo. Es una necesidad que tiene el Uruguay. El Uruguay lo viene corriendo de atrás, muy de atrás con el tema de ciberseguridad. En la región, de hecho, somos creo que el único país que no está adherido a convenios de cooperación internacional tan importantes como Budapest. La cooperación internacional para el combate a la ciberdelincuencia es indispensable. Tenemos una tipificación muy carente en lo que es tema de ciberdelitos. Tenemos también en la campaña, en el proyecto que creamos, una campaña nacional de educación que va a favorecer a que las personas tengan las herramientas para saberse proteger estando frente a una computadora o con un celular en la mano, que es algo a los que todos accedemos hoy en día. Son muchos los aspectos que tiene la ley. Comenzó siendo un proyecto de ley meramente de tipificación penal, hoy se convirtió en una ley de ciberseguridad que abarca muchas cosas y que le genera muchas herramientas a varias dependencias, entre ellas al Ministerio del Interior, que le generará varias herramientas, y también a los bancos, que le generará también algunas herramientas para poder detener algunos fraudes a los que en el Uruguay se están volviendo cada vez más frecuentes. Ahí tenía la palabra de Sebastián Kahl, tanto hablando del tema ley de medios como ciberdelitos. Cambiamos de información, pero seguimos en el Parlamento Nacional, porque ustedes recordarán que cuando estuvo el ministro de Educación y Cultura, además de hablar del tema de la formación para docentes en el ámbito terciario, también hizo referencia a la investigación que en Fiscalía se viene realizando sobre lo que fue o lo que ellos consideran mal uso de un fondo de fomento cultural en la administración de María Julia Muñoz. A partir de ese hecho hubo una denuncia ante la justicia por considerar que puede haber allí algún delito y Fiscalía comenzará con los llamados a tomar declaración respecto justamente a este tema. El diputado Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado por la Comisión de Educación, dijo que también se va a hacer un seguimiento de este tema desde el Parlamento y no dudó en la posibilidad de que también se cite a María Julia Muñoz. Vamos a escuchar lo que decía Schipani. No, francamente nos preocupa porque da cuenta de que la comisión encargada de administrar este fondo era un verdadero descontrol. Las autoridades informaron que estas irregularidades datan del año 2012. Y recién, 15 días antes de dejar el gobierno, el 14 de febrero del 2020 se decretó una investigación administrativa. Y ya en el año 2018, la Auditoría Interna de la Nación hizo una auditoría sobre el funcionamiento de estos fondos, en donde se detectaban, enormes debilidades en los controles. Entonces, realmente es una situación preocupante, porque estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de que hay faltante de dinero, pero también de que eventualmente hubo defraudación tributaria para el Estado. Por tanto, es un tema grave, está indagando la Fiscalía Penal a raíz de la denuncia que oportunamente hizo el Ministerio de Educación, se están instruyendo sumarios en la órbita del Ministerio, por tanto vamos a seguir de cerca este tema porque realmente nos preocupa enormemente, porque se trata nada más y nada menos que del dinero de todos nosotros. Más allá de que esté la justicia, a nivel parlamentario, ¿genera alguna expectativa de un seguimiento especial? Vamos a hacerle el seguimiento, vamos eventualmente a evaluar las acciones parlamentarias que podemos tomar ante eventuales responsabilidades políticas, en fin, vamos a empezar a considerar el asunto porque lo que hoy informó el Ministerio es muy grave. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Felipe Schipani, diputado colorado, integrante de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja. Hay denuncia desde el Frente Amplio sobre problemas de vivienda en el departamento de San José. De eso vamos a estar hablando luego de estos consejos comerciales. El diputado de Frente Amplio, Nicolás Mesa, por el departamento de San José, habló de problemas de vivienda, tanto en situaciones en las cuales en algunas localidades se necesita que MEVIR genere la posibilidad de esa solución habitacional, como también en la realidad de que muchos están sobre territorio inundable. Y dice él, justamente cuando hay tiempos de este tipo, que la lluvia no es una esperanza para ellos. La ven con riesgo, la ven con miedo, la ven con dolor, porque saben que cuando caen las gotas comienza a ser para ellos un viacrucis a partir justamente de la realidad en la que están. Por lo tanto, también la necesidad de soluciones para zonas inundables de San José. Escuchamos lo que decía el diputado Nicolás Mesa de Frente Amplio de ese departamento. Instancia para el departamento de San José, el tema de la vivienda. Específicamente, me quiero referir a dos situaciones puntuales que requieren respuestas sin más demoras. Uno, la relocalización de familias que viven en zonas inundables. Y dos, la necesidad de encontrar una solución habitacional a través de MEVIR para las vecinas y los vecinos que viven en la zona de Chamizo y de Colonia Italia. En ambas zonas del departamento existen grupos de familias organizadas que han hecho todos los trámites correspondientes, que han golpeado todas las puertas necesarias, que cuentan con un terreno. Son familias que trabajan en el campo, que viven en el campo y que se quieren quedar a vivir en el campo. Sin embargo, las respuestas que llegan desde el Ministerio no son satisfactorias. Y para un país como es el Uruguay, con su particular característica demográfica y matriz productiva agroalimentaria, mantener a la población instalada en el medio rural es de carácter estratégico. En cuanto al realojo de las familias que viven en zonas inundables, señor presidente, yo creo que lo que deberíamos hacer todos es intentar ponernos por un instante en su lugar para comprender qué es lo que viven estas familias y cuáles son las dificultades que tienen que atravesar. Para muchas uruguayas y uruguayos, el sonido de la lluvia está asociado a hacer trotas fritas, a compartir un mate o a disfrutarlo al lado de una estufa en el invierno. Sin embargo, estas experiencias que son culturalmente tan uruguayas, para estas familias de San José les son totalmente ajenas. El sonido de la lluvia para estas familias está asociado a la angustia, a la incertidumbre, a la desesperación. Alcanza con ver en el pronóstico del tiempo que están anunciados 3 o 4 días de lluvia para que comience el calvario. Una vez que el río crece y el agua llega a sus hogares, algunos podrán ir a la casa de algún familiar o amigos, pero muchos pasarán noches enteras evacuados en un gimnasio o en un galpón, con todo lo que eso significa. Porque estamos hablando de familias enteras, de niñas, de niños, de adultos mayores, de personas con problemas de salud. Y luego que el río baja, que la creciente pasa, la vuelta a sus hogares es otra odisea. Son días y días de limpieza, de humedad permanente en la casa y de la pérdida de prácticamente la totalidad de sus pertenencias. Una y otra vez, año tras año. Vaya si será desesperante la situación, señor presidente, y si será justa la causa por la cual reclaman. Entonces, cuando se organizan y cuando se movilizan, lo menos que podemos hacer, además de comprenderlos, es apoyarlos. Porque los años pasan y las incertidumbres siguen, y estas familias necesitan hoy algún tipo de respuesta concreta. Necesitan certezas, porque incertidumbre ya tienen demasiadas para llevar adelante su vida. Más allá de los avances que se han anunciado, se necesita saber cuál es el plan específico de realojo, cuántas familias serán realojadas, cuáles son esas familias, cuáles van a tener que esperar un tiempo más, cuándo se comenzarían las obras. Algo, señor presidente, alguna certeza hay que transmitir. En todos estos casos, nosotros hemos acompañado parte del proceso, hemos hecho exposiciones al Ministerio de Vivienda, hemos hecho pedidos de informes, hemos hecho propuestas, pero en este tema el gobierno tiene la palabra final. Veremos si parte de lo que fue anunciado el viernes por parte de la ministra de Vivienda en Torre Ejecutiva, con la presencia del presidente de la República, da respuestas también para el departamento de San José, como lo pide este legislador. Cambiamos de tema, nos vamos a la situación del ámbito del Poder Ejecutivo, porque el ministro Daniel Salinas, el doctor Gabriel Pelufo y el subsecretario José Luis Agián dieron a conocer que a partir del miércoles de esta semana, de pasado mañana, comenzarán a agendarse para vacunarse contra el COVID-19 de 18 a 49 años. Esto se da porque hay un aumento de la subvariable BA.2, que de alguna forma ha logrado un aumento de casos de COVID-19, sobre todo en estas edades. Y la mortalidad sigue siendo para mayores de 70 años y se considera por parte del ministro que está estable. No en el tema de los contagios, donde reitero hay un aumento. Sobre todo, decía Salinas, se ha notado un aumento de los contagios en los lugares de trabajo. También en el ángulo de la educación, pero sobre todo en los lugares de trabajo. Y eso genera que, de alguna forma, la respuesta tenga que ser otra. No solamente con la vacunación, sino también con el uso del tapaboca para cuando se está más de 15 minutos en un lugar que no tiene ventilación y con personas que están, en este caso, cercanas a uno, o no puede haber una lejanía de unos 2 metros, por lo menos, con esas personas. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Salinas, que se enojó un poco con el tema de que se le preguntó por el tema de las cifras. Él dice que las siguen dando, es verdad, semanalmente. Yo igual la estuve buscando la de hoy porque supuestamente se la dan los lunes. En principio no la encontré ni en la aplicación ni tampoco en SINAE, Sistema Nacional de Emergencia, que estaba más marcando el tema del tiempo y los vientos. No sé si es porque hoy es feriado, reitero, para el sistema público o si estará por aparecer en algún momento. Capaz que chequeo ahora si apareció. También Sajian fue el encargado un poco de hablar del tema de la agenda. Insisto con lo que decía antes, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta para la vacunación, para la cuarta dosis del COVID-19? Que tienen que haber pasado 120 días de haber tenido COVID o tiene que haber pasado 120 días de la tercera dosis. Después todo lo demás no importa, es decir, si te vacunaste contra la gripe, tuviste esa suerte de estar vacunado ya contra la gripe, está brava la vacunación contra la gripe, también está muy lenta. Tendría que haber empezado mucho antes de lo que empezó también. La vacuna contra la gripe no tiene nada que ver, en este caso mayores, solamente para los niños hay que pasar cierta cantidad de tiempo. Pero para los mayores, y en este caso estamos hablando de 18 a 49 años, se pueden dar las dos en simultáneo, una en cada brazo, no hay problema si te la diste el día antes, no importa eso. Te podés dar igual la vacuna contra el COVID si te vacunaste contra la gripe. Vamos a escuchar lo que decía entonces Daniel Salinas, Gabriel Pelufo y José Luis Agián. Los espacios ventilados, lo primero. Lo segundo, el uso de mascarilla facial si se permanece en un lugar sin ventilación durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia con otras personas. Muy particularmente en aquel tipo de reuniones donde hay una gran cantidad de personas. En este sentido, les queremos recordar que la cuarta dosis está disponible para los mayores de 50 años, actualmente. Pero, primeramente queremos exhortar, porque realmente de la tercera dosis, de los que se podían dar la tercera dosis, es decir, el refuerzo con tercera dosis con Pfizer, se inmunizaron el 83%, quiere decir que hay un 17% aún de personas que recibieron 2 dosis y no han recibido la tercera dosis. Exhortamos a dar la tercera dosis. Y en cuanto a esta prevalencia, queremos tomar una medida oportuna en el tiempo, y disponibilizar la cuarta dosis para la franja de 18 a 49 años en pacientes con comorbilidades y que hayan recibido de las plataformas Sinovac, Sinovac, Pfizer. Es decir, aquellas personas que tienen dos de Sinovac y una de Pfizer de 18 a 49 años y con comorbilidades, recomendamos dar la cuarta dosis. Cuando se abrió la agenda para los mayores de 50, para la cuarta dosis, se permitió que todos se pudieran agendar más allá de que tuvieran o no comorbilidades. ¿Va a pasar lo mismo con estas 800.000 personas entre 18 y 49? ¿O va a haber una lista de comorbilidades con los prestadores y solamente ellos van a ser los que se pueden agendar para la cuarta? Gracias. Gracias, Lucich, por la pregunta. Desde el Ministerio de Salud Pública no hay acceso a las historias clínicas electrónicas en forma individual para formar cohortes diferenciadas. La frase del presidente de la libertad responsable aquí es la responsabilidad responsable, es decir, cada uno sabe si tiene o no tiene las comorbilidades. Pero, ¿qué se puede saber del número de muertes que se ha dado en todo este periodo donde se ha conocido poco y qué características tiene? ¿De qué periodo, perdón? Ahora, en esta última etapa. ¿Qué etapa? En esta que no se ha dado la información o por lo menos no se ha conocido. Se está dando semanalmente, señor. Bueno, está bien. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente. ¿Qué puedo decir de los últimos 4 días, en todo caso? Porque la última está actualizada. Está bien. Con respecto a eso, quería preguntarle también si existe, una coincidencia en cuanto a las edades, cuál es la característica de las personas que están falleciendo por estos días. Sí, son personas mayores. En el mes de abril, la mortalidad, vamos a hablar, le puedo dar varios datos, pero en el mes de abril, de 70 y más años, fallecieron 11 personas sin vacunar. Y con Sinovac, Sinovac, Pfizer, una persona con comorbilidades. ¿Está bien? De 50 a 69 años falleció una persona con Sinovac, Sinovac. Y de 18 a 49, ningún fallecido. Afirmar desde cuándo queda habilitada esa cuarta dosis, desde este momento. Y la otra pregunta es conocer detalles de esta variante que usted dice que ahora es la que predomina, es la predominante, no, ¿qué se puede saber? Es el 35%. Es el 35%, el 65% es el sublinaje BA1 y el 35% es el BA2. Esa es la proporción. No es que predomine, pero cuando se instala una nueva... La experiencia que nos indica, predominaba la P1, luego denominada gamma, y luego vino la Omicron. Acá prácticamente no se detectó la Delta. Se detectó, pero no alcanzó a imponerse como variante. Y el sublinaje de Omicron BA2 es la que está creciendo, vamos a decir así, ¿no? Es decir, no podemos hacer futurología, pero la experiencia nos indica que si creció de un informe a otro, de un 3, 4% a un 35%, es la que está circulando más, valga decir. En cuanto a las características de este sublinaje, podríamos darle la palabra al doctor Pelufo. Con respecto a esta variante, lo que sí destaca es su transmisibilidad, ¿verdad? Que es mucho mayor que las anteriores, que vienen avanzando justamente en esa característica. Desde el punto de vista de la presentación clínica, siempre es a modo condicional lo que voy a decir, pero lo esperable, por lo menos lo que está ocurriendo en otros países, es por el momento un desfasaje entre la cantidad de casos y casos graves y mortalidad. Pero esto... La pregunta era en cuánto se podía abrir la agenda, cuándo se iba a abrir la agenda. Está trabajando el equipo de ingenieros que ha desarrollado el plan de vacunación desde el inicio, ingenieros de AFESIC, de Antel y de empresas desarrolladoras, para que la semana que viene estar anunciando la apertura de la agenda, probablemente sea el martes en la tarde o el miércoles en la mañana, que las personas de 18 a 49 años que se hayan vacunado con Sinovac, Sinovac Pfizer, como lo había anunciado el señor ministro, puedan anotarse y el procedimiento es igual al que se ha realizado hasta el momento, con agenda previa a través de la app Coronavirus UI, a través de la web o a través del 0800-1919. Ahí tenían parte de la información. Es bueno también recordar que, sobre todo aquí, lo que se tiene en cuenta también para esta cuarta dosis es la plataforma Sinovac, Sinovac Pfizer, porque hay gente que tiene entre 18 y 49 años que se ha dado tres de Pfizer. A esas no le tocaría por ahora, le tocan solo a los que tienen Sinovac, Sinovac, Pfizer, ¿está? Esto es distinto a los que, es decir, los mayores sí, que tenían todas de Pfizer, le dieron igual una cuarta dosis, pero de 18 a 49 años es para este tipo de plataformas. Y para aquellos que preguntan por el tema de las comorbilidades, porque ya lo he hablado con Saskian otras veces cuando se habla de este tema, él nos dice, nosotros no podemos estar viendo si alguien que es obeso tiene problema de comorbilidad, si alguien tiene diabetes y no lo sabe, que es una comorbilidad. Entonces, no hay una lista de prelación de ese sentido, sino que se va por el sentido común. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo lo que hice, y lo pueden tomar o no, o dejarlo, pero lo que hice fue esperar un tiempo, esperé 3 semanas desde que abrieron la agenda para los que eran de mi edad, de 50 años, y esperé que se vacunara primero otra gente y después me agendé yo. Pueden hacer lo mismo si ustedes consideran que no tienen comorbilidad, esperar 3 semanas para que se vacunen desde este miércoles a aquellas personas que sí la tengan y después dentro de 3 semanas se vacunan ustedes. Podría ser esa posibilidad la que esté sobre la mesa. Si la toman o no. Hacemos la pausa y venimos con otra información, en este caso vinculada a la Operación Océano. El número quiso dar Juan Gómez, el fiscal de corte, el tema de la Operación Océano, 9 condenas por juicio abreviado. Dijo que no es verdad que los que fueron por juicio abreviado no tienen prisión. Dijo que de esos 9, 5 tienen prisión efectiva, que de alrededor algunos de un año y medio. Lo manifestó expresamente porque dice que algunos medios y algunas personas estaban diciendo concretamente que eso era sin prisión, y sí es con prisión. Reitero, estos son juicios abreviados, 9 personas con condena, 5 de ellas con prisión de hasta un año, año y medio. 11 van a juicio oral, en donde se está pidiendo penas de hasta 6 años de prisión, y 4 fueron sobreseídos. Las víctimas, dijo Juan Gómez, que esto tiene que ver con la independencia técnica de los fiscales, no se mete en la cocina del tema, pero se podría estar hablando de entre 20 y 21 víctimas vinculadas a la Operación Océano. Admitirlo a la opinión pública es que al día de hoy se han responsabilizado a 20 personas por esta Operación Océano. 20 personas son sometidas al contralor de un juez. En 9 de esos casos, ya con una sentencia condenatoria a través del proceso abreviado, sentencia condenatoria que necesariamente requirió la aceptación del imputado y su defensa de los hechos que le atribuía a la Fiscalía, aplicando el proceso abreviado, un elemento tan necesario en la definitiva administración de justicia en esta época. Y 11 personas que pasan a lo que también prometimos, la existencia de juicios orales y públicos, 11 personas que tendrán con todas las garantías la posibilidad de esgrimir sus defensas ante un juez, y estaremos todos atentos a la decisión del órgano fundamental que es el Poder Judicial en toda esta situación. Quiero señalar que también para no desmentir, pero para aclarar, que sepan que lo que estamos diciendo es la estricta verdad, que de los 9 procesos, en los 9 procesos abreviados, en 5 de ellos, las personas cumplen prisión efectiva, en algún caso incluso por un año y medio. Entonces desvirtuamos que arreglaron y no fueron, no estuvieron ni siquiera un día en la cárcel. También quiero señalar que todas las personas que estaban involucradas en esta operación nunca estuvieron privadas de su libertad ambulatoria. En el caso de las 11 personas que van a juicio oral y público por delitos previstos en la ley 17.815, promesa o retribución básicamente a menores, o en este caso adolescentes, por actos de naturaleza sexual, 7 de esas personas son acusadas y la Fiscalía requirió una sanción de 6 años de penitenciaría. Una de esas personas se le requirió 5 años de penitenciaría, 2, 4 años de penitenciaría y 3 y una que completa los 11 de que menciono con 3 años de penitenciaría. Pero además, en todos los casos se ha previsto como penas accesorias previstas en la ley 19.580, en los artículos 80 y 67, la retribución a las víctimas del el pago por los imputados o los condenados a 12 salarios en el caso de que no tenga esas víctimas un salario anterior, se transforma en 12 salarios mínimos como una retribución a las víctimas. Parte de lo que decía Juan Gómez, entonces lo que podemos sacar en limpio es que con prisión de las personas que hasta ahora han sido condenadas hay 5, hay 4 sobreseídos y 4 personas que están con condena pero sin prisión. Es decir que en este momento 8 están sin prisión, 5 están con prisión, de esas 8 4 están declaradas inocentes a partir de que no se pudieron comprobar los hechos y otras están con penas alternativas, 4 y 4. 5 están con prisión y habrá que ver qué pasa con estas 11 que van a juicio oral. Se están pidiendo, como decía Juan Gómez, penas que van desde los 6 años de penitenciaría hasta los 3, según el caso. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.